viejito que sabrá si te pierdes sin saber. Él te ayuda a volver. Gira, gira, busca bien. El sabio te guía por donde estén. Gira, gira, sin temer. Con sus palabras vas a aprender. Dicen que fue un gran maestro fiel. Enseña desde el laurel. Sus consejos son como el sol, te calientan.